nos conformamos, ¿no?, a la palabra del Señor, como ellos también se conformaron a la palabra del Señor, ¿sí? No nos conformamos a la confesión, sino nos conformamos a la palabra, como ellos también lo hicieron, ¿sí? Entonces, y así cualquier cosa que nosotros leamos, libros, documentos del pasado, deben ser examinados con esta, con la luz del Señor, ¿sí?, con lo que Él nos sigue mostrando en su palabra. Bien, vamos a entrar al capítulo de la santificación, ¿sí? Terminamos, ¿no?, la adopción, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta gran bendición del Señor, que aparte de ser regenerados, porque nosotros somos hijos de Dios por nacimiento, ¿sí?, pero aparte de eso, el Señor nos ha adoptado, es decir, nos ha dado de la herencia de su Hijo. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Porque hoy, el derecho de hoy, que hoy los hijos adoptados y los hijos en carne gozan de lo mismo, antiguamente no era lo mismo, ¿sí? Porque algunos a veces adoptaban a sus siervos como hijos, pero cuando heredaban, el padre tenía la potestad de darle al hijo que había tenido con su esposa, de darle el hijo la herencia mayor a él, ¿sí? Eso lo vemos con Abraham, ¿se acuerdan? Hoy la ley en nuestro país no permite eso. La herencia, ¿cómo debe ser? Igual, para todos, ¿sí? Aún para el hijo que se portó mal, ¿no? Si es una herencia, tiene que ser igual para todos. Todo eso es lo que manda. Ya el padre no tiene potestad sobre lo que deja, ¿sí? Tiene que repartir igual. Menos mal que nosotros no tenemos nada para repartir, pero en el caso de lo que si tendríamos, es así. Bien, estas son las bendiciones, amados, que tenemos. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Vamos a ver entonces la santificación. Dice la confesión, y luego confirmamos esto por medio de la palabra, si es así. Dice, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, vamos a leer entonces San Juan 3:38, hermana Yanina, el siguiente Franklin, 1 Juan 2:29, 3:9 y 10, hermano Alex, Romanos 1:7, hermana Marta, hermano Ronald, 2 Corintios 1:1, su esposa, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Carmen, Olivia, Colosenses 3:12, Hechos 20:32, hermana Yané, estén buscando, hermanos, ya. Hechos 20:18, hermano Héctor, 15:16 de Romanos, Cristian, hermano José, 1 Corintios 1:2, 6:11, hermana Victoria, 1 Corintios 6:11, Romanos 6, del 1 al 11, hermano Raúl. ¿Sí? Hay varios textos para leer. Bien, vamos a ver estos textos entonces. Empezamos por el primero. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que eres justo, sabed también que el que hace justicia es nacido de él. Bien. Entonces, el nuevo nacimiento, hermanos, que Dios nos ha dado, que por el cual hemos sido regenerados, hemos sido llamados para ser de él, se manifiesta haciendo justicia. ¿Qué es hacer justicia? No es juzgar solamente. Hacer justicia es caminar en el camino recto, ¿sí? El camino que Dios nos ha trazado. Ese es hacer justicia. Y en ese camino nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, ¿sí? Por eso dice, cantamos, ¿no? El que hace justicia, en Isaías, ¿no? El que hace justicia, él recibirá. Después también tenemos en Salmo 24, ¿no? Para esto hemos nacido. Siguiente texto, amados. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que, es que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien. Todo lo que es nacido de Dios, ¿no? Nacido de Dios. Somos hijos por la obra de regeneración y dice la Escritura que sus hijos no practican el pecado. ¿Qué es la práctica del pecado, hermanos? Constantemente que lo hace, una práctica que va a la vida, lo va haciendo constante. Bien, ¿qué más? ¿Qué más sería práctica? ¿De qué manera lo... ¿De qué manera? Él dice constante, ¿no? Es habitual. Muchas veces remordimiento al inicio, pero luego de eso ya es... Ya uno va cauterizando su conciencia y ya lo va haciendo. Y ya no lo ve malo, ¿no? El que practica el pecado es justamente una persona que hace el pecado y no lo ve como malo. Y apaga su conciencia, lo va haciendo. ¿Qué pasa con nosotros? Hoy pecamos muchísimo menos que antes, ¿no es cierto? Todavía hay. Pero ¿qué pasa con un pecadillo? ¿Podemos hacer? ¿Podemos ya apagarlo así como hacíamos antes? Ya no se puede. Ya no se puede. ¿Cómo? Está la luz, ¿no? El Señor lo manifiesta y esto es la obra santificadora del Señor. Mostrarnos inmediatamente que hemos hecho algo que no es bueno. A veces se demora y, bueno, Él lo va a manifestar. Siguiente texto, Romanos. Bien, nosotros no solamente somos llamados santos, ¿no? Sino somos llamados a ser santos. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿sí? Es un texto que debería ir, creo que más adelante lo tenemos, sí, más adelante lo tenemos. Ser santos, ¿sí? Dios lo ordena y la razón es porque podemos cumplirlo. Él nos da la fortaleza, la capacidad para llevar adelante sus mandamientos, que es caminar en justicia. Segundo Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, Y aquí ellos son llamados santos, pero muchos de ellos no están viviendo conforme a esa santidad. Entonces el cristiano puede desobedecer, puede pecar, sí, y el Señor no nos quita la obra de santificación en nuestra vida. No deja de hacer la obra. Pero en un momento de nuestra vida podemos estar pecando contra Dios, incluso endureciéndonos por el engaño del pecado. No es manifestado claramente a nuestros ojos, ¿no? Para que veamos. Y uno dice, pero ¿ya no es santo uno? Podría ser, como algunos dicen, ya no es santo en... hay algunos que dicen, no, hay una posición y estado. La posición es que somos santos, pero el estado no puede serlo. Es medio peligroso esa forma de expresar. Porque la obra de santificación el Señor no la retira del creyente. Por ejemplo, David pecó, ¿sí? ¿Dejó de ser santo? Porque unos asocian la santidad con absoluta y plena obediencia, ¿no? Entonces, uy, sí es santo. De esta manera, si no, no es santo. La santificación, hermanos, es una obra del Señor, de habernos apartado ya para Él, ¿sí? Ya somos de Él. Eso significa santificación. Y en ese camino, nosotros podemos desviarnos, pero algo va a hacer el Señor para volvernos a ser partícipes de su santidad, ¿sí? Para hacernos partícipes de esto. ¿Qué va a hacer? Nos va a disciplinar, nos va a castigar. Sí. Sí, siguiente texto. Dice Pablo, Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles a Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de Señor Jesucristo. Amén. Siguiente, Filipenses. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Santos y fieles, ¿sí? Colosenses 3:12. Pásense el micro, hermano. Sí, Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bien. Siendo que la santificación es una obra del Señor, uno está llamado a hacerlo, ¿sí? Y el esfuerzo del cristiano es andar en esa santidad. A veces parece contradictorio que el Señor diga que nos debemos esforzar, si es dado por gracia, ¿no? Dice, esfuérzate, pero Él lo dice así, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Luego dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, pero no es de gracia. Sí, pero esa gracia demanda obediencia. Y vamos a obedecer. Los hijos de Dios van a terminar obedeciendo al Señor. Y el esfuerzo se va a evidenciar. No puedo decir, hermano, ¿por qué no participas con los hermanos? Es que no siento, hermano. No siento. ¿No? Hermano, ¿estás orando? No, hermano, no. Es que no siento orar. ¿No? Y lo llevan a un plano de que si es que quiero, deseo, lo hago. No. El Señor, Él coloca el querer como Él hace. Y el que no quiere debe examinarse. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no está queriendo obedecer al Señor? Ahora, mal hace si le echa la culpa al Señor. Entonces el Señor no está produciendo eso en mí, pues. Entonces lo más probable es que no seas hijo, porque el Señor es el que produce en todos sus hijos eso, en todos sus hijos, el querer como el hacer. Y vestirse, como escogidos de Dios. Es un mandamiento, vestíos. Entonces, me debo apropiar, me debo arropar con todo lo que el Señor ha dado para vestirme. Me debo despojar del viejo hombre. ¿Puedo hacer eso? Sí. ¿Qué cosas pertenecen al viejo hombre? Ejemplo, gritería, ¿no? Algunos dicen, hermano, hermana, ya no dije de gritar, es que yo no puedo, yo soy así, pues, ¿qué voy a hacer? Pero los santos no son así. Entonces hay un problema, porque los santos no son así. No te está bien. Entonces dices que es mi carácter, yo no puedo, ya me gana ya. ¿Qué excusa fatal? Porque no es lo que corresponde, ¿no? Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Como siempre les digo, estos no son los únicos textos que tenemos. Podemos añadir varios textos más aquí, ¿sí? Porque no son los únicos, hermanos, que hablan de la santidad, de la obra del Señor. Sigamos. Siguiente texto. Hechos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios en la palabra de su gracia, que tiene poder para convertir y dar herencia por todos los santificados. Amén. Os encomiendo, ¿no?, a la gracia de Dios, que tiene poder, dice. La gracia de Dios es poderosa, ¿sí? No solo nos ha salvado su poder, sino que nos sigue conduciendo, nos sigue afirmando, ¿no? Otro texto para señalar que la gracia es todo, no solo las buenas nuevas iniciales, sino todo lo que Dios nos da, todo lo que continúa en el camino, todo, ¿sí? La gracia de Dios tiene poder para esto. Amén. Siguiente texto, Hechos 26. Para que abras tus ojos, para que te conviertas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibas por la fe de Él, de ti, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ajá. Bien. La bendita gracia del Señor, ¿no? Pablo está contando ahí su testimonio, ¿no? Para que el Señor lo salvó, lo llamó, y dice, para convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, ¿no? Y herencia, dice, ¿no? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia por haber sido adoptados, por ser ahora hijos de Dios. El que no escatimó ni aun a su propio hijo, dice, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y todas las cosas, las bendiciones, son de una manera el resultado de su gracia, lo que él va a dar, son lo que acompaña a la salvación. Pero el don más preciado es Cristo mismo. Si Dios ya nos dio lo más grande, que es Cristo mismo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que sigue. El entendimiento, la santidad, el poder discernir, el poder amar, todo lo demás. Si Él nos dio lo más grande, ¿sí? Entonces, pero algunos creen que lo otro es lo mejor, ¿no? Las bendiciones, la prosperidad, ¿no? Yo quiero las otras cosas, dice. Oye, entienden mal el texto, ¿no? Como un hombre fatalmente dijo, yo no quiero las bendiciones del cielo, yo quiero acá, que me las dé acá. No te va a dar nada el Señor. Siguiente texto, Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea completa, agradable, santificado por el Espíritu Santo. Amén. Para eso fue llamado. ¿Sí? Siguiente. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como nosotros que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y maestro. Amén. El Señor es eso, ¿no? Es Señor. No. Algunos han dividido los oficios del Señor, ¿no? Dicen, Él es tu Salvador, pero no tu Señor. En los años 80 hubo una discusión que por ahí sigue hasta ahora, ¿no? Donde decían, debemos predicar a Cristo como Salvador, no necesariamente como Señor. Y hablaban, algunos eran acusados de predicar el señorío para la salvación. Pero el Señor no separa esto. Si el Señor es nuestro Salvador, va a ser también nuestro Señor. Para eso nos salvó. Y es tremendo, hermano, esta postura que todavía hay en algunos, ¿no? Entonces, ellos son los que enseñan que hay cristianos carnales, ¿no? Entonces, sí, es tu Salvador, pero tú tienes que hacer que sea tu Señor, dicen. No, Él es nuestro Señor y uno debe someterse al señorío de Cristo en todas las cosas que Él nos ha ordenado. Siguiente texto, amados. 1 Corintios 1:6-11. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y esto éramos algunos antes, ¿no? Ahí hay una lista antes de esto, de pecados, ¿no? Y en uno de ellos, o en dos, o en tres, o en todos, estábamos andando, ¿no? Hay algunos que pueden hacer la lista y dicen, yo andaba en este, era maldiciente, era borracho, era avaro, era ladrón, era estafador, wow. ¿No? Afeminado, adúltero, wow, todo eso. Y éramos, ¿no? Pero ya habéis sido. Esto para el mundo es imposible, cambiar a una persona, regenerar a una persona. Sí, es una obra imposible, ¿no? El engaño de la psicología es eso, ¿no? Que va diciendo el hombre, vas a poder cambiarse, haces esto, mira, te dan consejos, pero no llegan a cambiar el corazón. Dios es el único ser que puede hacer esta obra de regenerarnos, de santificarnos. Amén. Siguiente texto. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún vivo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados con su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerto, para el bautismo. Vive como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Así también nosotros vivimos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sigamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se desmaya más de él. Porque cuando murió, el pecado murió una vez por todas, así cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios y Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿No? ¿Perseveraremos en el pecado? Para que la gracia abunde. porque algunos lo estaban acusando, ¿no? Los que no entendían lo que Pablo predicaba, torcían el mensaje y diciendo, él dice que si uno es un gran pecador, el Señor va a abundar con su gracia para perdonarlo. No, no es así, decían ellos. ¿Cómo uno se va a acercar a Dios con todas sus faltas, con todos sus pecados, y el Señor lo va a perdonar? No, al Señor hay que presentarse en santidad. Al Señor hay que presentarse de una manera honrosa. Él es un Dios santo, decían ellos. Pero ¿quién podría presentarse delante de sí? Así, delante del Señor. ¿Quién? Nadie. Y justamente aquellos que señalaban y acusaban a Pablo de esto, se vestían de religiosidad, y el Señor, al descubrirlos, decía que eran peores que los demás. Y decían, los pecadores que se acercan, ¿no? Ellos alcanzan el perdón de pecados, pero los justos, los que ellos dicen ser justos, no tienen, según ellos, necesidad. Al no tener necesidad de salvación de Cristo, ¿no? Entonces no llegan a ser salvos. Estas personas iban y fueron los que más adelante, algunos de ellos incluso dijeron creer en el Señor, pero siguieron con el legalismo. Y el legalismo es un engaño terrible, hermanos, de pensar, de creer que uno todavía Dios se va a agradar de uno por medio de sus obras. La Escritura manda hacerle agradables a Él, debemos serlo. Pero ese presentarnos delante del Señor debe ser en su gracia, no debe ser en nuestro esfuerzo, en nuestra carne. Porque si no, solamente es una justicia humana. Y cuando hagamos algo bueno, algo que plenamente que hemos obedecido al Señor, no debe ser para jactarnos, es porque Él nos ha dado ese poder. No hay ninguna jactancia. Así hay un hombre muy, pero muy, muy obediente al Señor, uno que destaque entre nosotros o entre su pueblo, como el apóstol Pablo, ¿no? ¿Debería llevar la gloria a él por su obediencia? No, como él les dice, ¿no?, a los corintios, les dice, he trabajado, yo dice, más que todos, ¿no? Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿no? Entonces no he sido yo. Entonces, cuando él dice, sed imitadores de mí, no está hablando de ser imitadores en apariencia de lo que él hace, ¿no?, sino en espíritu y en verdad. El Señor busca a esos adoradores. Y cuando hay un adorador así, en espíritu y en verdad, esa persona solo busca la gloria de Dios, no busca la suya, nunca busca la suya. Y todos nosotros de una manera hemos reclamado algo, ¿no?, para nosotros, cuando hemos obedecido, cuando estamos haciendo algo bueno, queremos una pequeña alabanza, el Señor dice no, la alabanza viene de arriba. Bien, vamos a seguir con los textos. ¿Por dónde estamos? Hermano Oscar. Romanos, 1 Tesalonicenses 5:23, Romanos 6:19 y 22, hermana Liliana, Susi, ¿estás ahí, no? Sí, hermana Susi. 1 Corintios 6:11, ya hemos leído, que el versículo que acaba de leer hermana Victoria. Hechos 20:32 también, Filipenses 3:10, hermano. Filipenses 3:10, Romanos 6:5 y 6, ya hemos leído, vuelve a repetir la confesión, ¿sí? Ya lo he leído, hermano. Juan 17:17, hermano, ¿quién más está? ¿Anabel? ¿Estás ahí? Amén. Juan 17, Efesios 5:26, hermano Over. Hermana Beverly, Efesios 3 del 16 al 19, y Beto, Romanos 8:13. Bien, vamos a la lectura entonces. Tesalonicenses 5:23. Amén. Y todo dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que con estos textos comienzan a hablar si somos tricótomos o dicótomos. ¿Saben eso ustedes? ¿De eso? No, no sepan nada de eso, hermano. No importa. No les interesa nada de eso. Lo que está diciendo aquí el Señor es que todo nuestro ser, eso es lo que está diciendo. Que no hay una parte en nuestra vida que no se conforme al Señor. No haya. Todo, todo. Todo lo que seamos. Y los gnósticos enseñaban una separación. ¿Quién son los gnósticos? ¿Por qué menciono eso? Bueno, son los que enseñaban que había una separación del cuerpo y del espíritu, del alma. Que uno puede santificarse en el alma, en sus devociones, en su meditación con el Señor, pero el cuerpo es otra cosa. El cuerpo puede pecar, porque el cuerpo es carne finalmente, ¿no? Es una una separación terrible. No, el Señor nunca hace eso, porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser. ¿Amén? Esta es la santificación. Romanos 6, 19 y 22. Ando como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la humanidad, presentáis vuestro miembro para servir a la nación, inmundicia y honra. Así ahora para santificación, presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Amén. Amén. El 11 decía, ¿no? Así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa considerarse muerto al pecado? ¿Ya lo estamos? ¿Hemos muerto al pecado? Amén. Pero todavía la lucha del pecado está. Entonces uno dice, ¿cómo? Pero yo ya me debo considerar. O sea, ya el Señor ha quitado esta potestad que tenía el pecado en nosotros. Éramos esclavos del pecado. Lo obedecíamos con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Y el Señor dice que nosotros debemos así considerarnos. Saber que el Señor ha hecho esta obra en nosotros y debemos avanzar. El pecado se va a presentar. ¿Cuántas veces el pecado nos asedia? Todo el tiempo. Todo el tiempo, de todo el tiempo, ¿cómo sería? Hay algunos de nosotros que estamos en algunos momentos más expuestos que otros al pecado, ¿sí? Por distintas situaciones. Hay hermanos que me dicen, hermano, yo no sé si me voy a cambiar de trabajo porque es una lucha fuerte, hermano, ¿no? Estas personas van mal vestidas y es una lucha constante. Bueno, ora. Dice, pero ¿es malo trabajar? No, ¿cómo es malo trabajar? ¿Pero es malo estar ahí? No es malo en sí mismo, lo malo es que peques, si es que pecas. Pero puedo estar ahí sin... Bueno, José estaba en medio de Egipto. A José se le lanzó una mujer encima, ¿no?, para pecar con él. Y él dijo, no lo voy a hacer. O sea, él era santo en medio del mundo. Ahora, pero sí se tiene que sufrir, ¿no es cierto? Ese asedio del pecado que hay. Se sufre, ¿no? Hay otros que no tienen ese asedio del pecado porque, por ejemplo, los que trabajan como albañiles, ¿no?, difícilmente van a tener eso, ¿no? Todos son hombres, fierro, polvo, cemento, ¿no?, de ahí todo el día, ¿no? Pero el pecado no solamente está en se propicia por las cosas que hay afuera, sino también están en el corazón. Entonces hay un asedio de distintas maneras, digo, pero siempre luchamos con el pecado, siempre. Y uno debe santificarse. Cuando el Señor dice, salid de medio de ellos y apartaos, ¿no?, y no toquéis lo inmundo, algunos interpretaron literalmente y se fueron a los cerros, ¿no?, a los monasterios, se cerraron las puertas, se enclaustraron y ahí pecaron más todavía, ¿no?, porque pensaron que de esa manera iban a huir del pecado. No, no es lo que nos enseña el Señor. Entonces, es bueno, sí, obviamente separarse, ¿no?, estar un momento sola, quizá con los árboles y las aves o el mar y nadie más, ¿no?, y orar y hermoso, pero no vas a poder vivir ahí siempre, ¿no? Y la comunión con el Señor también, ¿no?, en un cuarto, orando al Señor, buscando al Señor, amén. Pero siempre vamos, hermanos, a enfrentar esta lucha. Siguiente texto. Amén. A fin de conocerle, dice la Escritura, de esto ya lo hemos visto, ¿no?, cuando las reuniones de oración que teníamos en algunos lugares, y Pablo había dicho antes de esto, ¿no?, que cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Hermano, debe ser tanto nuestro amor por el Señor, que no es otra cosa que amar a su pueblo, que debemos estar dispuestos a perder todo. Hoy día vamos a ver eso de algo en la predicación. Vamos a ver cómo es que el Señor nos permite, como también en Colosenses, o acá en Filipenses, ¿no?, dice que nos ha concedido no solamente que creáis, sino también que padezcáis por Él. Y Pablo dice acá, ¿no?, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Como decíamos al inicio, a nadie de nosotros nos gusta padecer. ¿O te gusta padecer? ¿Te gusta? Pablo, ¿cómo lo decía? A ver, meditemos un poco en esto, hermano, porque es importante. ¿Cómo lo decía? Renegando del padecimiento, detestando el padecimiento, no queriendo padecer. ¿Cómo veía el padecimiento él en su vida? Con gozo. ¿Qué más? Como un privilegio, como una concesión de la gracia. Pedro, al inicio, en la prueba que el Señor le dijo, Satanás ha pedido para zarandearos. No, Señor, yo contigo hasta la muerte. Yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y esa primera prueba, él niega al Señor. ¿Por qué? Porque no quería padecer. No, tú estabas con él, sí, ciertamente, tu hablar te delata, sí, tú eres Galileo. ¿no? Ni lo conozco, ¿no? Y estaba ahí el Señor. No lo conozco. Y después de la resurrección, después de la venida del Espíritu Santo, recibieron poder. ¿Sí? Y cuando fueron afrentados y fueron azotados, dice, salieron gozosos. Entonces, la razón es por qué nosotros no nos gozamos en el padecimiento. ¿Por qué? Porque nos falta, por lo que dice Pablo acá, conocer a Cristo como debe ser conocido. En el diario de Richard Rumbrand, hay una parte que a mí me llamó la atención, porque hermanos, a él lo flagelaron, lo golpearon, ¿no? Y en un momento, cuando un hombre le estaba dando de puñetazos en la cara, ¿no? Y él dice que lo llegó a amar, ¿no? Y él no mostraba ya reacciones ante ese, y el guardia le pregunta, ¿no? ¿Por qué no te quejas, ¿no? ¿Por qué no? Y él dice, y él le respondió en amor, ¿no? Le respondió y le habló de Cristo. Y su testimonio era tan, tan contundente en respuesta al agravio que él sufría, que los guardias ya no querían castigarlo, ¿no? Dale tú, yo no quiero hacerlo. Por la respuesta de él. ¿Y qué es eso? El poder de Dios. Porque humanamente, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿No? Ya nos pegan, ya, oye, ¿qué te crees tú? No sabes con quién te has metido, ¿no? No sabes quién soy yo, ¿no? Sea el mismo, ¿no? Alguien nos roza en el carro, en el micro, en el tren, oye, cuidado. El otro día estaba yéndome a Comas y una persona puso su codo acá, yo tenía mi cabeza así abajo y tenía otra persona acá, estaba medio, así estaba, ¿no? Y el codo, yo le decía, le dije, ¿no? Oye, corre tu mano un poquito para allá. No, me dijo. ¿No? Y yo seguí así. Y yo iba a voltear el mano así para acomodarlo un poquito, ¿no? Pero dije, Señor, líbrame, líbrame. Porque es nuestra reacción natural, la defensa. Nos estamos ofendiendo. Pero por eso que el apóstol Pablo, cuando habla de la participación de sus padecimientos, habla de algo necesario, de algo que él lo tomaba con gozo, era un privilegio el participar de los padecimientos de Cristo Jesús. Mi Señor, dice, ¿no? Por amor del cual lo he perdido todo. Amén. Siguiente texto. Santifícanos en tu verdad. Hermanos, si el Señor no hubiese escrito esto, nosotros no supiésemos cómo ser santos, ni supiésemos a qué nos ha llamado, y no supiésemos que la santidad el Señor la va a obtener por distintas maneras, de distintas maneras vamos a llegar a ser santos. Lo somos porque Él ya nos apartó. Amén. Somos santificados. Pero también lo vamos a llegar a ser porque el cristiano no puede pecar libremente. Todavía pecamos, pero si lo hacemos, el Señor va a mostrarse en disciplina. Nunca nos va a dejar de disciplinar. ¿O sí? Nunca. ¿No? Y él dice que él nos castiga como el padre que a sus hijos ama. Si se nos deja sin disciplina, entonces no somos sus hijos, somos bastardos. Así que hay dos cosas en el padecimiento. Padecemos por las pruebas que él nos envíe o padecemos por nuestros pecados. Cuando pasan cosas, son probablemente dos de estas cosas, ¿no? Indefectiblemente, ¿no? Estamos sufriendo porque el Señor quiere que suframos, en verdad las dos cosas son así, pero también estamos sufriendo por algún pecado que nosotros hemos cometido. Cuando Job no encontraba pecado en él, Él decía, ¿de qué me acusan? Yo puedo presentarme delante, ojalá Dios me permitiese presentarme delante de su trono y yo argumentaría delante de él. No sabía lo que hablaba, ¿no? Y dice, yo he hecho esto, cuidado con integridad mis ojos, ¿no? Puse guarda y no anduve tras la mujer de nadie, no me encorvé hacia nadie. Y si eso hice, que alguien pues me haga peor todavía, dice. Se defendía su justicia. Pero él se la estaba rogando a sí misma. No sabía que todo eso provenía de quién. De Dios. O sí lo entendía, pero en el momento de prueba es cuando uno justamente es examinado para ver si hay un poquito de gloria para uno mismo. Y el Señor, ¿qué hace? Nos aniquila, ¿no? Dice, no, esto viene, lo tienes de mí, de gracia, hemos recibido. Su palabra, hermano, nos guía eso. Su palabra nos santifica, ¿no? Y santificación justamente es eso, de no arrogarnos ninguna obra como nuestra, ninguna bendición de algún don que sea usado para nuestra fama, para un provecho personal, para lo que sea, porque eso ya no es santidad. Eso es apartarnos del camino. Todo el camino de Dios es limpio, es santo, y así le debemos servir. Efesios. Efesios 5:26. Para santificarlo, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Amén. Esto hace el Señor con la iglesia. Y vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Que el Señor ha hecho esto con su iglesia, lo hace con su esposo, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios ha dejado una marca, una señal en las mujeres, y manifestó desde el inicio la pureza, ¿no? Y en el plan del Señor, en el plan y en el camino que Él trazó, que Él estableció, la mujer debería casarse de esa manera, ¿no? Llegando al matrimonio en ese estado de virginidad, ¿sí? Eso mostraba que la mujer se había guardado, se había santificado para su esposo. Y en verdad esto es lo ideal. Pero cuando el Señor habla de su esposa, de la iglesia, en Ezequiel 16, ¿cómo nos encontró? ¿Cómo nos encontró? Más que inmunda, ¿no? Habíamos deshonrado totalmente. Nadie fue hallado puro. Nadie de nosotros fue hallado puro. Nadie, ni uno solo, ¿no? Y habla, podemos leer Ezequiel 16, ¿no? Y toda la inmundicia en que el Señor nos encontró era. Y luego nos pone otro cuadro en Oseas, ¿no? Y dice, ve y cásate, únete a una mujer fornicaria, ¿no? Wow. Y luego tiene hijos de su fornicación. Y luego el Señor va por ella. Le dice al profeta, ve y cómprala. Todo eso es el gran amor de Dios por nosotros. Por eso dice, ¿dónde está la jactancia? Ahora, el Señor tiene el poder, hermanos, de regenerarnos, de hacernos completamente puros para Él. Así como lo hace cuando nosotros, como hemos leído en 1 Corintios 6:11, ¿de dónde nos sacó el Señor? De un estado de inmundicia. Y ahora nos ha limpiado, nos ha limpiado. Y si tú recuerdas el pecado pasado, es indigno porque estás pisoteando a Cristo. No estás tomando su obra de limpiezas, de santificación. Algunos dicen, pero eso es un acto solo espiritual. No, es un acto completo. Es una obra maravillosa. En el corazón de Pablo pesaba la muerte de Esteban. No, no, sí, pero pesaba, digo, estaba en él la carga por haber matado, haber dado su veredicto ahí. No, él lo recuerda como un hecho, pero de eso el Señor ya lo había perdonado, y ese se gozaba en el perdón del Señor. El perdón es eso, hermano, ya no eres culpable, te limpiaron. Esa es la santificación del Señor. Por eso, el Hijo de Dios, ahora que conoce de esto, quiere vivir en santidad. No quiere manchar más sus vestiduras. Nunca más. Siguiente texto. Efesios 3, 16. Comprender, conocer el amor de Cristo, ¿no? Que excede a todo conocimiento humano, ¿no? Y el Señor nos manda, amados, a crecer en este conocimiento de Él. Todavía, hermanos, no hemos llegado, pero debemos estar en el camino. El conocimiento del amor de Cristo no es intelectual. Le decía a algunos hermanos esta semana, ¿no? ¿Cómo? Porque veíamos ahí en Colosenses, y un andar digno delante del Señor es crecer en el conocimiento de Dios. Y algunos han creído, como los testigos, creen que es adquirir conocimiento, ¿no?, de cosas. ¿Cómo has conocido a tu esposa? A tu esposo. ¿Ya lo conoces? ¿Conoces a tu esposo? Sí, ¿no? ¿Sabes cómo va a reaccionar frente a algo si le traes algo que le gusta? ¿No? Gracias, ¿no? O sea, ya conoces bastante, bastante. ¿Ya conocerás completamente? Algunos quizás sí, por los años, ¿no? ¿No? Pero lo podemos hacer porque somos personas finitas. Ya conocemos sus reacciones, conocemos todo. Pero de Dios, hermanos, no pensemos que conocer teología o cursos que por ahí llevamos ya es conocer a Dios. Conceptos, cosas. ¿Cómo has conocido a tu esposa? ¿Lo has conocido por medio de intelectualmente? No, ha sido el diario vivir, la comunión, ¿no? Todo ha comenzado a conocerla más. Yo no sabía, como dijo mi esposa, ¿no? Yo no te conocía bien cuando me casé contigo. Si no, no me hubiera casado. ¿No? Menos mal, ¿no? A veces nos casamos así, ¿no? Yo no puedo decir lo mismo, yo, bueno. Pero se dan cuenta que no es el conocimiento por medio de solamente de conversar o de hablar. Nosotros en las parejas tenemos una etapa que se llama periodo de conocimiento. Pero sabemos que en el matrimonio ahí se van a aflorar todo o toditita las cosas, ¿no? Y uno, wow. Es lo mismo con Dios, amados. Es la relación con Dios que nos lleva a conocer al Señor. Es la relación con el Señor. Ningún doctorado, ningún máster te va a dar. Es un máster en divinidad. Wow. ¿Qué significa eso? conozcamos a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Tenemos un minuto para el último texto, Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu, ¿no? Entonces algunos utilizan este texto y dicen, ya ves, un creyente que vive conforme a la carne va a morir, va a perder la salvación. ¿Está diciendo eso? No, porque justo aseguraba antes algo. Es que el creyente, hermanos, va a ser un santo. Va a ser un santo. El que no lo es, no es del Señor. El que practica el pecado es del diablo, no es del Señor. No lo llamemos creyente porque el Señor no lo llama. Ahora, digo, no lo llamemos. Nosotros no calificamos. El Señor es el quien dice esto. Él dice que sus hijos son llamados a ser santos, no nominalmente, sino hacerlo en verdad, a vivirlo. Por eso el pecado en nuestra vida trae aflicción, trae desquitada la paz, contristamos al Espíritu Santo hasta que lo confesemos y nos apartemos. Y el Señor empieza su etapa de restauración. Hermanos, muchos de nosotros estamos en restauración. No solo algunos hermanos, porque hay algunos pecados nuestros que a veces no salen a la luz. Hay otros pecados que sí, pero otros no. Y cuando uno ha pecado, por ejemplo, algunos hermanos me dicen, no, hermano, no voy a participar de esto todavía, o usted me ha pedido que haga, pero no lo voy a hacer, todavía hay cosas. Tengo cosas que arreglar con el Señor. Amén. Está en restauración. Está en restauración, ¿no? Y hay otros que sí se hacen evidentes. Hay otras faltas que sí se hacen evidentes a muchos, a algunos, o a muchos, o a todos. El Señor lo quiere hacer así, ¿sí? Entonces, pero todo es para nuestra santificación. Y es glorioso, hermanos, cuando el creyente reconoce que esta obra está presente en su vida mediante la guía del Señor. ¿Sí? Y bendita sea su obra. Pero si alguno vive conforme a la carne, va a morir. Así se llame creyente, no lo es, va a morir. El Señor dice que va a perder su vida. Este texto aniquila la falsa doctrina del cristiano carnal. Al cristiano carnal, a lo que se llama cristiano carnal, hay un libro de esto, ¿eh? Le debemos decir este texto. Vas a morir. Vas a morir. Y ellos hablan de otra cosa. Bueno, el Señor nos guíe, hermanos, a vivir en santidad. Amén. Terminamos orando. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aunque, Señor, después de ser salvo, no te hemos agradado plenamente.